Bueno, aquí sobre crudo, en silencio, como nos ha dejado el León Gieco, estábamos a pleno ahí, estábamos a pleno con la escritura y con recibir la radioparticipancia que se copó ahí con la propuesta. Y hay algunos otros que no entiendo muy bien. Ah, que acabamos de recibir directamente en papel desde los estudios de Radio Alas. Estamos recibiendo estos textos construidos a partir de la propuesta del taller de narrativas con tan solo cuatro letras. Yo estoy escuchando silencio porque tengo puestos los auriculares equivocados, pero quizás ahora escuche un poco qué es lo que está sucediendo al aire. Todas ellas, todos ellos no tienen auriculares. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿Compartimos un poco de la radioparticipancia? ¿Compartimos un poco lo que salió por acá? ¿Vamos en esa? ¿Qué dice? Abrimos con Camilo, ¿les parece Abrimos acá con Camilo. Camilo desde el otro lado del vidrio? Camilo nos trajo ¿Lo uno. podemos leer? Camilo. Primero pedimos permiso. ¿Sí? ¿Lo podemos leer? Dale. Ahí va. Bueno, Camilo puso: amor, mate, loca risa, lolo boca, pato cola, pata, Pata, pisa, caca. bola, pelo duro, azul, anda bajo cono, fumo, tomo, mate frío. Tengo acá uno que dice: mono loco rojo, solo para sofá, coro alto cayó. Aquí enviado por la radioparticipación alada. Y este otro que dice: hola Alas, oigo amor, aire puro, beso todo. Saludos a les compas de narrativas de Fequi. Ah, bien, Fequi, la flaca se queda medio rara. Sí, Fequi. Uno más de radioparticipación y leemos lo que salió acá. Dice: hola Alas, amor, copo frío baja, leve toca aire, calidito ustedes. Partió la palabra. Partió la palabra por la mitad. Sí, Calidito puso y le puse. Entonces Muy son cuatro bien. caracteres. Hizo trampa, ¿sí? Mirá vos. ¿Quieren compartir algo de lo que escribieron por acá? Sí. A ver, ¿qué salió? ¿Qué A ver qué salió? salió. Este niño está solo. Hace frío. Dice: hola, leña, sopa, miel. Como ayer llora amor. Uno más de radioparticipación, acá nos manda Seba, dice: el ala del oso y la mano del ave nos hace uno con el sol. El ala del oso y la mano del ave nos hace uno con el sol. Ahí con Hay algunas un No, con cuatro letras y otras de tres de. O las más. No Oh, uno, sí, está bien. O lo muchas vamos de a tener tres, que ¿eh? Mezclar así para partirlo, para que sean de cuatro letras. Pero eso, siempre, además, después nos dejamos la posibilidad de inventar la propia consigna o transformarla. Puede ser un texto de tres letras, puede ser uno de cinco. Y Acá el vamos. cumpa lo tomó como de menos de cuatro y mandó Ah, uno claro. Bien, construyendo bien, ahí. bien. Muy bonito. Bueno, es ¿Algún eso. otro de lo que salió por acá? Es un momento, decíamos, es un momento el Eso. compartir los Es un textos, ¿no? momento. Salió. Solo amar, sala viva. Está bonito. ¿Cómo aparece el Cortito, amor pero en las cuatro sí. letras, eh? ¿Cómo aparece el Cortito, pero amor? Qué intenso. bonito. ¿Quieren compartir uno más? Tengo uno. Alas está. Oyes, mira, esto vive para reír. Si no, pena muda será. Oh, Oh. Se escuchan las qué risas nivel, en esta radio. Sí. Qué nivel. Bueno, tenemos un aviso. ¿Podemos? Tenemos un aviso y tenemos también como la intención había quedado de decir algo que nos había quedado pendiente sobre qué es este taller, que había salido algo que me parece también tiene cuatro letras la palabra, y qué es esto de que la palabra sana, ¿no es cierto? Hay algo ahí. Sí, bueno, yo quería agregar que para mí, cuando escuché la propuesta, el llamado por Radio Nacional hace 2 años de que había un taller gratuito en la oficina de Bosque, que en ese momento. Yo estaba pasando un momento complicado y para mí fue terapéutico acudir al taller. Después me di cuenta que a lo mejor podría llegar a ser Puede ser famoso, por el trato de la gente, pero no como dice porque. decía Dorantes, pero para mí fue una herramienta muy linda para sociabilizar y para contar y para compartir. y así lo siento, aunque no acuda todas las veces. Pero para mí fundamentalmente es... También por el contacto con la gente, ¿no? Claro, exacto. Contactar con la gente, sí, los sentires de cada uno, lo que yo siento y poder decir, llorar, reírte, todo sanar. Eso. Sí, así. Y ahí se comunica un poco con la invitación que queríamos compartir, que tiene que ver con la presencia en nuestra comarca de Alberto Saba, quien es director del Frente de Artistas del Borda. ¿Nos quieren contar un poco sobre esta invitación? Sí, Alberto Saba viene a la comarca, va a estar acá el lunes 29 de julio y viene con 2 o 3 propuestas. Eso. Porque va a venir a la radio también el martes 30. Pero antes, por eso les estamos avisando, el lunes 29, de 13 a 16, va a dar una charla de arte y desmanicomialización en el Café La Torre. Bien. Y existe la posibilidad ahí de almorzar, pero no es excluyente, digamos. Se puede, digamos, si es con tiempo, se puede organizar para almorzar, y si no, se va. Se cae. Se cae y va. La charla. Sí, sí, sí. Se va a la charla. No es obligatorio consumir eso. Y después, esto es una charla, y después a las 16, de 16 a 18, se cruza la San Martín. ¿Cómo? Se cruza la San Martín. Sí, ah, y no, perdón, caminamos un poquito bastante hasta el Centro Cultural del barrio Yrigoyen. Y va a haber un taller de teatro participativo abierto. Es a la gorra consciente, porque la intención es traer a otra persona que, bueno, que seguir haciendo intercambios. Está buenísimo. Yo interrumpo para ubicar los, no, para ubicar los lugares. Que el Centro Cultural del barrio Yrigoyen, a veces la gente lo conoce como la vieja empresa social de salud mental del hospital. Y está en el Yrigoyen, en Cacique Linares, entre Sayhueque y Cacique Follet. Siempre decimos que es muy cerquita de la radio, y estamos acá a la vuelta, ¿sí? De la placita Ceferino en la Muncura, una cuadra hacia el río y un poquitito, para arriba. A la derecha. Sí, sí, son 2 cuadras, creo, hacia el río, la altura de la escuela Ford. Y bueno. Y el Café La Torre, que está siendo trabajado, entiendo, por gente del espacio de salud mental del hospital, con unas propuestas súper interesantes. Se viene haciendo el Libreres Libres ahí también. Así que entonces, de 13 a 16, la charla el 29 de julio, en la charla sobre arte y desmanicomialización en el Café La Torre con Alberto Saba. Y más tarde, de 16 a 18, en el Centro Cultural del barrio Yrigoyen, un taller de teatro participativo para público en general y artistas que deseen participar de la experiencia también. A la gorra consciente, con servicio de buffet y convocado por el grupo La Barca, que va a estar compartiendo con nosotros aquí la invitación la semana que viene. El Café La Torre también nos alojó como espacio de taller de narrativas. Buenísimo. ¿Cómo ha girado? ¿Cómo ha girado? Bueno, en algún momento, cuando la casita siga creciendo, capaz que tengamos la oportunidad de alojarles aquí, y si no, nos toca en verano en la placita. Sí, pensaba que está bueno que se acerque la comarca, porque el taller participativo es una herramienta, digamos, de transformación, ¿no?, social, a través del arte que plantea Saba y todo este movimiento, y bueno, y suma algo a los procesos que se dan acá en la región. Entonces, poder nutrirnos desde ahí, compartir, digamos, y ponerle cuerpo, es la invitación, así que está bueno que se acerquen. Muchísimas gracias por la invitación. Recordemos la invitación todos los martes de 11 a 12 y media en la universidad. Se pueden acercar al taller de narrativas, espacio abierto. Más tarde nos quedan algunos textitos para compartir. Ahora vamos a seguir un poco con esta minga alada. Una mini aclaración para que no haya frustración. La semana que viene y la próxima, la universidad está cerrada por receso de vacaciones. Bien. Entonces... hay una página en el Facebook que se llama Taller de Narrativas. Ahí anunciamos si podemos, si encontramos lugar para hacer el encuentro, dónde lo vamos a hacer. Y si no, cuando la universidad empiece las clases, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.